12 minutos pasan de las 12 del mediodía. Muy buenas tardes. Nosotros que nos quedamos con este espacio de tertulia, espacio, como siempre decimos, ¿no?, al inicio del mismo, de participación ciudadana, 607-488-775. Ya nos puede enviar tema, que tenemos bastantes, pero siempre son bienvenidos, y también tu opinión al respecto de los mismos. Un espacio que, como cada miércoles, cuenta con la colaboración de Javier Salguero. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Javier Cabeza. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues temas que van desde lo local a lo nacional, incluso a lo de otras comunidades autónomas, ¿no? Pues la pasada semana os quería preguntar un poco, a jugar un poco a ser adivinos, ¿no?, y que me vaticinarais algo de lo que podía ocurrir este domingo con las elecciones gallegas. Ahora todo lo pasado, los lunes, hacen muy bien la quiniela, me decía un profesor mío. Pero bueno, veremos un poco el escenario, ¿no?, aunque parece muy claro de lo que nos ha deparado los comicios estos gallegos del pasado domingo. Pero antes vamos a quedarnos con noticias relacionadas con el municipio más directamente, y es que la primera de ellas, si os parece, va relacionada con esa visita del delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, que estaba aquí el pasado lunes en Ubrique, acompañado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, también por Francisco Gil y José Gabriel Calvente, concejales del Ayuntamiento de Ubrique, para informar sobre la actuación de reparación y desbroce que se va a llevar a cabo en la Cañada Real del Mojón de la Víbora. Esto no quiere decir que la actuación vaya a ser lo que conocemos, ¿no?, aquí propiamente como el Mojón de la Víbora. Se va a ejecutar a lo largo de 3 kilómetros, 2,8 concretamente, de los que 1,7 va a ser, o se va a tratar el mantenimiento y arreglo del camino, con aporte de material con zahorra y otro con pavimento de hormigón, y en la totalidad, en los 2,8 kilómetros, se va a realizar el desbroce de los márgenes de la vía pecuaria. 142.367 euros, y tal y como contaba Óscar Curtido, y por eso te miro a ti primero, Javier Cabeza, informaba que se trata de una primera fase con la que se va a hacer o se va a plantear esa propuesta. Te miraba a ti porque era una de las propuestas que llevaba el Andalucía por sí, los andalucistas, en las últimas elecciones municipales. Digamos, la primera fase de ese corredor verde, ¿no?, por el que se apostaba por parte de los andalucistas para llegar hasta el Barbadillo, ¿no?, y tener pues esa vía de esparcimiento. Sí, bueno, a mí me alegra esta actuación por un doble motivo. Uno es por ese, porque efectivamente, en concreto, gran parte de esa inversión es sobre el tramo en el que iban a plantear las mejoras del corredor verde. Y por otro, por lo que dije, bueno, no sé si la semana pasada o la anterior, que hablamos del proyecto, y que uno de los proyectos que es una frustración para mí y que creo que habrá que abordar es la interconexión de todos los caminos vecinales y todas las vías pecuarias en el entorno de la Sierra de Cádiz. De alguna manera, este proyecto es verdad que no interconecta con la provincia de Cádiz, pero sí forma parte de esa mejora de las redes, de las vías pecuarias y de los caminos vecinales, y por otra parte, como digo, forma parte de lo que era el programa electoral de Andalucía por sí. Poníamos como ejemplo, le doy paso a Javier Salguero, poníamos como ejemplo lo que ha hecho la Diputación de Málaga, ¿no?, lo que se ha hecho en zonas como el Genal y demás, ¿no? Sí, para mí es una referencia mía. Hay muchas cosas de la política que me cuesta entender, y en este caso una de ellas es esa, es como habiendo una cosa que está haciendo una diputación vecina, que no estamos hablando de lo que estará haciendo en Huesca la diputación, sino una diputación de Málaga. Está haciendo desde hace muchos años una serie de actuaciones en los entornos rurales para actuar justamente donde es la obligación de las diputaciones, en darle relevancia y recursos a los pueblos pequeños, a las pequeñas localidades. Y en ese sentido, la localidad de Málaga, la Diputación de Málaga, está haciendo proyectos muy interesantes en torno al Valle de Genal, a la recuperación del Caminito del Rey y una serie de actuaciones de ese tipo que le están dando mucha viabilidad, aparte de otras cosas como el texto del conejo y del Día del Conejo en... acuerdo ahora. Y otras actividades así en entornos rurales para atraer el turismo de naturaleza. Y yo creo que es una cosa que no hay que irse tan lejos. O sea, que los gobernantes de la Diputación de Cádiz, ya sean los actuales del PP o los anteriores del PSOE, tienen la referencia muy cerca para poder ver cómo se ha hecho, qué se ha hecho y cómo se puede trasladar aquí, mejorándolo, porque claro, las cosas siempre no son hacerlas como las hacen otros, sino incluso mejorarlas con respecto a lo que hacen otros. Un ubriqueño como Hilde Cózar, que está ahí metido en el tema del Genal, que es ubriqueño de nacimiento, sí, pero sí, residente allí, pues tiene mucho que ver también. La fiesta del conejo de Parauta, te sí, referías, sí, sí, que lo estaba eso, buscando por aquí. Se celebra siempre el segundo sábado del penúltimo mes de mayo, el segundo sábado de noviembre. Una de las últimas rutas con tres caminos. Pues por allí que está el bosque mágico este, sí, que también que le llaman, que es otra actuación a través de la Diputación de Málaga muy interesante, en la que se unifica el tema del turismo en la naturaleza por una parte y el arte o la artesanía de la talla en madera por otra, que es también muy muy interesante y que es perfectamente, como digo, exportable por parte de la Diputación de Cádiz. Javier Salguero. Hola, estaba aquí. No, me parece perfecto, ya como hemos comentado, se habló en otro de los programas, pero yo empezaría y quiero reivindicar el papel fundamental que tiene que jugar aquí la Administración en el tema de los deslindes de las vías pecuarias. Los deslindes de las vías pecuarias creo que deberían de empezar por ahí, y porque estamos hablando que ya, y es una moción que se presentó ya desde el Partido Popular en el 2017, en el que instábamos a la Junta de Andalucía, en este caso a la Junta de Andalucía, para que ponga en valor el plan de ordenación y recuperación de las vías pecuarias de 2001. De 2001 estamos hablando. ¿Por qué digo esto? Porque en la mayoría de los casos, pues estamos recuperando algunas vías pecuarias de las que se tienen conocimiento, sin embargo, el campo tiene puertas al campo, como se suele decir, puertas al campo de aquellas personas que han ocupado caminos públicos o vías pecuarias sin tener por qué ser, porque no se son de su titularidad. Entonces, me parece que deberíamos empezar en la provincia de Cádiz, porque en otras provincias, como es el caso de Málaga, que se ha comentado con anterioridad, tienen bien delimitado, o casi bastante mejor que aquí en la provincia de Cádiz, lo que es los caminos públicos y las vías pecuarias de titularidad pública. Entonces, primero empezar por aquí y estar desde donde proceda a que eso se lleve a cabo, porque es una reclamación también que nos la hizo el Club de Senderismo de Tres Caminos de Ubrique, porque se veían en la tesitura esa con la problemática que eso conlleva. Después, pues todo lo que sea facilitar el uso y el disfrute de caminos de este tipo a las personas y lo hagan llegar para que puedan circular por allí, pues bienvenido sea, porque es otro atractivo más que podemos añadir al ya amplio catálogo de atractivos que tiene nuestra localidad en cuanto a senderos, en cuanto a actividades culturales, deportivas, festivas, lúdicas, etcétera, de Ubrique, porque tenemos que decir que Ubrique es un referente en la sierra en cuanto a este tipo de actividades. Y después, y ya para terminar y no extenderme mucho en este tema, porque hacer una pequeña introducción, que sí, que se hagan este tipo de reparaciones, pero que después no se abandonen, porque el problema que tenemos muchas de las veces es que acometen actuaciones en distintos puntos y después, con el paso del tiempo, vemos los postes arrancados, el pavimento destrozado por las aguas, etcétera, etcétera, porque no se hace un mantenimiento, sino que se hace una inversión inicial y después las tareas de conservación y mantenimiento no se desarrollan, sino que se abandonan al libre albedrío. Y tenemos ejemplos por aquí de bastantes cosas que se han abandonado y que es una lástima, porque se hace un esfuerzo considerable con el dinero de todos nosotros. No olvidemos eso, con el dinero de todos nosotros. Por lo tanto, bienvenidos sean este tipo de noticias y estamos de enhorabuena. Yo creo que es difícil ponerlo en valor porque está muy deteriorado en principio. Entonces, yo creo que es necesario primero ese deslinde y después esa puesta en valor de los caminos vecinales, y una vez hecho, ya sí, realmente cederlo en el mantenimiento a los municipios. Evidentemente con la valoración de los costes que puede suponer esa cesión. ¿Y por qué? Porque el llevar la gestión de todos los caminos de Andalucía desde Sevilla es volver a caer en un centralismo absurdo. O sea, quien de verdad conoce, una vez que se hagan los deslindes y se establezcan y se pongan en valor, quien de verdad puede estar pendiente de las condiciones en las que están los distintos caminos son cada municipio en su zona. Pero con su consiguiente consignación presupuestaria. Evidentemente, con la valoración y con la consignación presupuestaria. Ya bastante competencia tienen los ayuntamientos de legar sin su A mí me da mucho coraje de eso. A mí eso es una de las cosas que el sistema vasco, que es muy peculiar, sí me parece muy interesante, porque las atribuciones financieras que tienen de estos forales, ¿cómo se llaman? El equivalente a las provincias, que ellos lo llaman la comunidad foral. No me acuerdo ahora. El equivalente a las diputaciones, ellos lo llaman de otra manera y tienen muchísimas competencias, pero además, me parece que hice un cálculo y la sesión que me parece que Andalucía estaba en una cesión de menos de 100 euros por habitante a la gestión desde la comunidad autónoma a los municipios, y la cesión que tenían los municipios en el País Vasco, creo recordar que era en torno a los 400 euros o 500 euros por habitante, es decir, 4 o 5 veces más la cantidad, con lo cual, pues evidentemente, No es lo mismo poder abordar primero. Yo creo que si fuera así, los ayuntamientos se podrían abordar, en el ayuntamiento de Ubrique se podría plantear la reducción de ciertos impuestos, porque con los impuestos transferidos desde el Estado y la comunidad autónoma tendría más operatividad para poder funcionar sin necesidad de elevar tanto los tributos locales. Que yo creo que debería de ser así. Otra cuestión que se me había pasado, me ha llamado como la atención, no sé, porque no conozco en profundidad el proyecto, pero me ha llamado la atención lo de arreglo con Zahorra y hormigón. ¿Hormigón en vías pecuarias? Recuerda que tuvimos sobre el camino del Tejada de eso, tuvimos un problema gordo en nuestro tiempo que no nos dejaban y que conseguimos con la referencia de otros muchos caminos que había en Villaluenga, en Grazalema, que sí estaban hormigonados, y que nos pusieron la excusa de que es que como era la piedra era gris y el hormigón es gris, pues se disimulaba, pero aquello es, la verdad es que yo es tierra roja, sin problema. Un camión con hormigón tintado de rojo, lo echamos y dijimos, si es así, sí. Y ya, pero sin embargo, y ya no, Javier, no lo permitieron. El camino del Naranjal, que son aledaños a lo que es el río, sí, pero eso no se permitió por confederación o lo que fuera. Eso una vez que, cuando ya estaba ejecutado el proyecto y ya no servía para nada, si nos llegó la autorización de en ciertas condiciones que lo pudiéramos hacer. Lo que pasa es que esperaron a saber que estaba ejecutado y que no podíamos dar marcha atrás para darnos el permiso. Es decir, cuando eso no, mientras tanto no nos lo dieron. Es que la práctica habitual es de no dar autorización en el uso del hormigón en lo que es en entornos rurales, en parques naturales, etcétera. Sí, en realidad no, porque además etcétera, nosotros etcétera. Lo que por eso me ha llamado la atención. Sí, pero no es verdad, porque mira, muchas vías pecuarias, incluso de hecho pasos de carretera y eso, están acondicionados con adoquines para el paso de ganado. Y nosotros lo que planteábamos en su momento allí en el Naranja precisamente era eso, el hacerlo con hormigón, pero con hormigón impreso simulando adoquines. Si los adoquines estaban permitidos en vías pecuarias en otro lado, ¿por qué hormigón impreso simulando adoquines no? que ahora las cabras son delicadas y dicen, no, no, esto no es adoquín de verdad, no, mami, o me lo ponéis de verdad o no puedo pasar. Pero por ese aquí. Ese tipo de detalles se escapan al común de los ciudadanos. Lo que me planteo es que chirría si mucho. Se puede haciéndolo compatible. No, te estoy diciendo que ese tipo de detalles escapan, que lo que después se dice es, mira, a mí no me permiten echar un trocito de hormigón en el carril este y, sin embargo, la administración, como es administración, el ancho el embudo para ellos, hablando en Román Paladí. Es lo que me vengo a referir. Sí. Y muchas veces, a lo mejor, dices, es que la normativa está a lo otro. Yo te digo una cosa, te pongo un ejemplo, a lo mejor ahora dices, no, es que aquello en Tabina está sancionado por haber echado hormigón. Sí, ¿sabes lo que es? Sin embargo, depende, tú dices, es que depende porque, sin embargo, no. Dices, tú, y después han hecho para lo que es para lo que es la subida al aula de la naturaleza, la han asfaltado de alquitrán con el impacto visual que eso conlleva porque es negro y no está ni camuflado ni nada. La administración que tiene patente de corso, esas preguntas nos las hacemos todos en la barra de un bar y comúnmente te las hacen. Tú tienes la explicación, yo lo sé, que me estás dando la explicación, pero te estoy diciendo que para el común de los ciudadanos es eso, es eso, que es que hay mucha burocracia y mucha letra pequeña en el que dice, de esta manera, porque tiene que tener una pendiente máxima, entonces ya se puede afartarlo, lo puede. Que sí, en definitiva, queda la sensación esa. Que es lo que yo te quiero decir. Yo entiendo, pero vamos, primero, si te adecuas a la norma, que hay que conocerla y es un problema para el común de los mortales conocerla, entre otras cosas, para eso están los abogados, para que cuando uno necesite hacer una cosa, pueda alguien cualificado decirle cuáles son los recovecos legales que pueden permitir hacer una cosa a otra. Igual que los arquitectos están para que garantizar que las casas no se caigan. Pues cada uno tiene su función. En cualquier caso, la administración tiene privilegios o derechos, esos muy superiores a los del común de los mortales. A ti te deben dinero y tú te joes. Ahora tú le debes dinero a la administración y la administración directamente entra en tu cuenta corriente, te coge el dinero y punto pelota. ¿Por qué? Porque la normativa, la ley, las potestades de la administración se lo permiten. ¿Por qué? Porque si no nadie pagaría. Si no nadie pagaría y al final la administración, no nos olvidemos que la administración no es nada. La administración es un ente que es verdad que tiene cierta autonomía, que es verdad que puede caer en ciertos vicios, que todo lo que sea, pero es un ente que su funcionamiento y su único objetivo es el bien común. Es decir, es poder ponerse de acuerdo y por narices en cosas que hay que hacer. Es decir, si nosotros hay que arreglar, como el siguiente punto de la carretera Venoca, ¿no? Hay que arreglar la carretera Venoca. Ahora nos ponemos a discutir todos los dubriques y todos los de Venoca, que quién poner dinero, que de dónde sacar dinero, que si hace más falta o hace más falta la del bosque. O aquí nadie llega a ningún acuerdo y nadie hace nunca nada. ¿Qué pasa? Para eso está la administración, para decidir, equivocándose o acertándose, cuáles son las prioridades, qué es lo que hay que hacer. Y aquí se va a arreglar esa carretera. Punto. Ya pero estamos puestos de acuerdo. ¿Por qué? Todo eso lo entiendo y tú me dices. Sí, yo sé que tú lo entiendes. Y te digo, es más, un poco, que son muchas veces ayuntamientos que han tenido a su disposición su equipo jurídico, etcétera, los que no han podido acometer en algunas ocasiones ese tipo de obra que yo estaba comentando, porque se los han negado desde otras administraciones. ¿Sabes lo que? Y sin embargo, me lo cuenta, en otro, que intentó arreglar Naranja, fuimos nosotros. Otros precedentes tenemos que si se hacen, es igual, que dice, la administración tiene esa potestad, pero la administración también creo que es fundamental, aunque es un ente, así que es un poco abstracto, pero tiene la obligación de ser ejemplarizante. Ejemplarizante en el sentido de decir, que si yo no le permito a un ciudadano hacer una cosa, yo no lo puedo hacer. Si yo no puedo construir 5 plantas, ¿cómo le voy a decir yo, y la construyo, cómo le digo al vecino que ahí no puede construir 5 plantas, sino que son 3? ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, eso es por donde yo iba, que muchas veces es muy farragoso para entenderlo, y que por lo tanto muchas veces la gente se pregunta por qué hay ese tipo de agravios comparativos, y a lo mejor no es un agravio, sino que la normativa tal en el Real Decreto tal te permite hacerlo. Si no, yo sé que tú lo dices y no, te entendemos, claro, perfectamente. Lo que no lo entienden es que lo, es al que lo multan. Claro, no, pero, claro, pero es que los ciudadanos tienen que entender. No, que en un momento cuando sí, la administración tiene que ser más didáctica también, que también lo hemos hablado. Para mí una de las cosas interesantes de estar en la radio es poder explicar cosas que a lo mejor otra gente no comprende porque no ha tenido esa posibilidad de verlo desde ese punto de vista. Tú dices, es verdad que la administración como ente abstracto es arbitrario en algunas cosas y él ya hace algunas cosas que a lo mejor a otro no le deja. Pero también es verdad que la administración, aunque sea arbitraria en algunos casos, es una. Y entonces nada más que una, un ente, aunque sea muy abstracto y muy complejo, haciendo de vez en cuando lo que le da la gana. Tú trasladas a decir, no, como la administración hace lo que le da la gana, entonces todos podemos hacer lo que nos da la gana. Y entonces no es la administración que ha estudiado, que la han reclamado, que no sé gastar dinero por gastarse, lo que si se le han dicho que haga, ponga cemento en no sé qué sitio es porque a alguien de Lezo le ha dicho hazlo, si no, vamos, ya encontrarán otro sitio donde gastárselo. Y se lo gastan porque es más caro que hacer echarle zahorra y ya está, y eso, y hacen esa inversión, es porque ha habido una reclamación y unas necesidades. Y conjugando esas necesidades se ha hecho, pero tú imagínate cada vecino de un camino dice, ah, no, no, es que yo quiero, no, vamos a ponerle hormigón, no, yo quiero arquitar, no, yo quiero zahorra, no, yo le voy a echar no sé qué, yo chino pero de río, yo gravilla pero de 2 milímetros, no, yo gravilla de 8 milímetros. Y aquí tenemos a lo largo de un camino cada uno, o sea, eso es lo que, por lo que para común de los mortales hay normas y en algunos casos concretos pues la administración tiene alguna flexibilidad más porque no actúa por cuenta propia ni por interés propio. La administración cuando actúa en el fondo es a requerimiento de alguien, pero si no, no se gasta dinero. Os quiero comentar también, os quiero sacar a colación un tema que ya ha salido en alguna que otra ocasión en esta tertulia, pero nos lo pide un oyente, nos envía un par de fotos que os muestro de la calle Doctor Herrero Arena, con coches dentro de esa vía, como hemos hablado en otra ocasión, ¿no? La calle que está... De aquí lo que hicimos fue instar a la administración, en este caso al local, a que tomara las medidas porque Javier comentaba que no estaba señalizado. Sigo insistiendo. Y que por lo tanto, entonces desde aquí instamos a la administración local a que señalizara y prohibiera lo que es el aparcamiento en una zona peatonal como esa. Que no han actuado, pues, yo, tú díselo a tu compañero, yo intento. Yo ruego que lo digan en cosas de todo. O en los programas que haya del equipo de gobierno. Yo sigo insistiendo. A mi criterio, ahí no hay... O sea, eso era peatonal cuando el equipo de gobierno del PAPP decidió peatonalizarlo. Lo hizo con los requerimientos y el firme necesario para que pudieran entrar hasta camiones de bomberos, como es evidente que hay que tener esa precaución. Y por lo tanto... el único impedimento para que eso no sea transitable no es que no se pueda pasar o no eso, es que había unos pivotes que lo impedían y por lo tanto no hacía falta poner señales ni nada, el ayuntamiento tenía puesto un pivote y tú no podías entrar, pues no podías entrar, se ha acabado. Ahora esos pivotes se han quitado, se han bajado en algunos sitios, yo creo que se han quitado en todo, algunos decía que habían bajado, yo creo que están quitados, yo creo que lo han quitado también en todo y lo que está es relleno en eso. ¿Qué pasa? Si no hay ninguna señal de prohibido el paso, pues no está prohibido el paso. Con lo cual, yo sigo insistiendo que nadie diga vaya a hacer lo que le dé la gana pensando que es que no le van a poner una multa porque yo he dicho en la radio. Ese es mi criterio. Y mi criterio aparte, por si queremos añadir, es que yo, dado que se sabe cuál es el uso y que ahí normalmente hay niños jugando, hay personas mayores aprovechando los bancos y eso, yo no me voy a meter con el coche. Mi criterio era el... Pero prohibido no está, con lo cual lo dije. Hay que poner uno, que no, nada más que poner cuatro placas, ¿eh? Había, que mi criterio era que era que el sentido común decía que allí no se podía aparcar, porque... Por ejemplo, en la plaza del ayuntamiento no pone prohibido aparcar y nadie aparca en la plaza del ayuntamiento. ¿Comprende? Algunos habrá metido. Yo no digo. Pero no es lo común. Ahí sí es verdad que constantemente se ve. No, ahí tampoco es lo común, ¿eh? Yo soy vecino de la zona y de vez en cuando, pues, entre aparca, otras cosas, más que aparcar, entra algún vecino a descargar eso, que yo entiendo... También que si no hay nadie, si no se molesta, no hay ninguna prohibición, joder, ¿qué necesidad hay de aparcar mal en el de eso o irme hasta donde encuentro aparcamiento y con bolsa o con lo que sea cargado hasta la puerta de mi casa? Hombre, cuando no haya más remedio, porque no hay acceso y no eso, pues mira, pues tendré que hacer lo que haya que hacer. Pero si ahora el eso me permite ir normalmente hasta la puerta de mi bloque, pues mira. Bueno, pues vamos con otro asunto. Decía el oyente que ocurre a diario y que el ayuntamiento no hace nada. Vamos con otro asunto. Paso por ahí todos los días y veo coches metidos. Sí, sí, no. Si yo no digo que... Vamos, que sé que los hay. Que sé que tampoco normalmente están aparcados. Están... descargando o están esperando a alguien o están eso normalmente que está la sí. Administración a que ponga o el pivote o que ponga un disco de prohibido aparcar y se soluciona, ¿no? O que lo libere y todos sepamos que está libre, que está y que permitido pasar. El Ayuntamiento de Ubrique, que está en negociaciones con Básica en torno a la prestación del servicio de jardinería aquí en el municipio. Tienen el convenio acordado entre Básica y el Ayuntamiento es de 7 operarios y un encargado para dar cobertura a las actuaciones acordadas en esta materia. Y ahora Básica pues ha solicitado la ampliación de la plantilla, lo que supone evidentemente pues aumentar el coste del abonado por la localidad a la entidad. Desde el Ayuntamiento, y abro comillas de lo que decía el primer teniente de alcalde José Antonio Bautista el pasado jueves, se están viendo todas las opciones, pero no se descarta que en plazo no muy amplio terminemos con el rescate del servicio de jardinería. Dice, ahora estamos negociando y estamos viendo la viabilidad del gasto que ha presentado, decía que había presentado Básica varios presupuestos que de momento no le gustan al ayuntamiento y que es probable que desde el consistorio pues tengan la capacidad suficiente para prestar ese servicio con menos coste y con menos personas. No sé qué opináis vosotros al respecto. Yo, para empezar, creo que menos personas, me parece a mí que no se puede llevar el servicio con menos de 7 personas, porque tenemos que ver lo amplio que es Ubrique, la cantidad de jardines que se han ido haciendo, la cantidad de mantenimiento que tiene, y creo que con menos de 7 personas no dan abasto a lo que es los jardines y los trabajos de jardinería que realizan los operarios aquí en la localidad. El precio, pues no lo sé yo porque no tengo conocimiento de cuánto están cobrando ahora mismo ni cuánto dejan de cobrar. Lo que sí tengo, y yo he sido partidario, que el problema radica en cuando se le cedió la gestión a Básica, tanto del tratamiento de residuos sólidos como lo de jardinería. Ahí es donde radica el problema, que se hizo ya en aquel tiempo, pues sí que se haría, que lo hizo, no sé quién fue el que lo hizo, Manolo Tor, que lo hizo el PP, en contra de mi criterio y en contra de mi partido, porque todos sabíamos... En contra de tu partido, ¿no? Partido a nivel provincial no estaba de acuerdo, se hizo en contra del partido y te lo puedo decir porque, por ejemplo, pueblos como Prado del Rey no entró, estaba gobernado por el PP, y pueblo como Benocaca ahora ha entrado también... Tampoco entró en su momento. ¿Por qué? Porque sabíamos, había decía que aquella frase que, ¿cómo era? De la mancomunidad, que era la cueva, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo cómo fue. Alibaba, ¿no? Y entonces, pues yo no digo cierto, sino que la gestión estaba más que demostrado en lo que era el servicio del agua. El servicio del agua en la mancomunidad no había funcionado. con bastantes problemas, con bastante endeudamiento, con bastantes problemas para los ayuntamientos, y nosotros éramos partidarios de seguir con el sistema que había. Ahora, que hay lo que hay, no sé cuántos años quedan de vigencia del contrato con Básica, no sé tampoco, es que hablo así de... No lo sé, a mí me da igual, mi criterio pero mi criterio es claro, sigue siendo hay, el mismo. Hay que recuperar todo y no hay que darle a la mancomunidad nada hasta que no demuestre, y por mucho tiempo, porque ya ha demostrado por mucho tiempo su mala gestión, hasta que no demuestre por mucho tiempo su capacidad de gestionar bien y barato, yo no le cedo nada. Y mi criterio sería... que no sirve para nada mi criterio, no, nada más que mi opinión personal, en contra de lo que pueda pensar alguno de los que nos escucha, yo no pinto nada en ningún lado. Pero mi criterio sería recuperar, igual que en su momento mi criterio fue no entrar, mi criterio ahora sería salir de Básica. ¿Por qué? Pues porque no creo que se esté gestionando ni medianamente bien los recursos de este pueblo. Y creo que da igual el tiempo que falte, creo que no han incumplido, que vamos, que no han dado bien ni la hora, con lo cual puedes retirar servicio cuando quieras. Tú tienes un contrato, y un contrato es un acuerdo para firmar en ciertas condiciones. Había equipamiento, había historias que tenían que haber puesto en funcionamiento al año siguiente, a los dos años, camiones nuevos, no sé qué. No cumplieron en su momento nada, y no creo que, creo que siguen sin cumplir gran parte de las cosas, o han buscado su refugio legal para decir que es que no hace falta, porque después no sé quién le dijo que bueno, vale, pero me da igual. Mi criterio sería recuperar todo. Respecto al servicio de jardinería, el servicio de jardinería, esto es muy simple. Lo que no se puede es tener una plantilla de 6, 7 y en el momento en que tienen 10, 12, 15 o 20, no sé cuántas son, zonas a jardinar o zona verde, verde o zona a jardinar o arriate o punto específico muy bonito y muy eso, de uy, qué bonito está esto, pues vamos a poner también aquello, y aquello de allí también, en aquel rinconcito también vamos a poner, y en aquel de allí también, y querer con los mismos 6 o 7 tener, en vez de 20, 50 zonas acondicionadas en condiciones. Tú tienes que tener claro que tú tienes un límite de dinero o que tienes un límite de personal. O sea, o amplías el límite de personal, consecuentemente el límite de dinero, y podrás tener más zonas verdes, que tiene 200 de plantilla, pues podrás tener arbolitos y zonas verdes a 2 kilómetros a la redonda de Ubrique, todo bien arreglado y acondicionado. Si no, tiene el personal que tiene, la plantilla que tiene, y tienes que ser realista. Ahora, me imagino que cuando se cedió en su momento el servicio, se cedió con una relación de obligaciones y de zonas verdes a mantener. Si se están manteniendo y en condiciones en las que se cedieron en su momento, no hay más que hablar. O sea, es que yo entiendo que Básica... Es que se han ampliado, Javier, es que el problema es que se han ampliado. Que yo no entiendo que Básica tenga que reclamar nada. Básica lo que tiene que decirle es, mire, señores, yo me comprometí con el personal que tenía, que me cediste y que yo me... que ahora está bajo mi cargo, me comprometí a mantener no sé cuántos metros cuadrados, hectómetros cuadrados, lo que sea, de zona verde en condiciones. Ustedes ya me habéis endosado 500 más, 1.000 más, 2.000 más, lo que sea, no tengo ni idea. Así que o me dais 2 de plantilla más y eso supone tal coste y eso supone no sé qué incremento de participación por vuestra parte, o yo hago lo que tengo obligación de hacer por contrato, que es esto, esto y esto. No, no, que es que queremos que no, que es que tú no pintas nada, tú me has cedido el servicio y me lo has cedido en unas condiciones y dices, ¿tú quieres arreglar otra zona verde que no es la que a mí me has adjudicado? Pues la otra zona verde la arreglas tú con tu personal y con tus medios. O sea, es que yo no sé dónde está el problema de ese asunto, si se piensa un poquito con la cabeza y se procura tener sentido común, que es lo que hace falta. No hace falta conocimiento tampoco. Un IQ de 200, ni hace, vale. Hace falta tener sentido común. Pero que no tenemos conocimiento tampoco de lo que se firmó en su momento, si se firmó con ampliaciones. Pero por eso no estoy dando datos concretos, evidentemente. Yo estoy diciendo lo lógico que hace es ver qué estaba concedido y qué metros iban a mantener. Si se han incrementado, tú sabes que la experiencia te demuestra que tú planteas una cuestión y tú quieres ir constantemente lo que es ampliando, no el servicio, sino ampliando las zonas verdes, ampliando las zonas jardinadas, es lo que se entiende. Y yo creo que eso también a lo mejor estaba previsto, creo que puede estar previsto dentro del convenio que se viene, las futuras ampliaciones. Y aunque que no estuviera previsto, no hay nada más que hacer una adenda al convenio en la que se amplíen las condiciones. Y lo que te digo, el problema es que no dan abasto. Yo la semana pasada, antes de venir, que no se me olvidó, me dice uno, a ver si van a podar mi barriada, que estamos ya en febrero y todavía no han podado. Porque es que no dan abasto entre las podas, mantenimiento de los jardines, de lo que es el Parque Rafael Alberti. 7 personas, estamos hablando de 3 cuadrillas. Dice una cuadrilla que van de un lado para otro, que no pueden estar en todos lados. Y quejas de que no se desbrozan en algunos sitios, también hay montones de personas que se están quejando porque no desbrozan en lo que son los aledaños de algunas urbanizaciones, de algunas... ¿Por qué? Pues porque no dan abasto. Un oyente que se contrapone a lo que dice Javier, no porque lo hayas dicho, sino estaba el mensaje de antes. Dice, buenas tardes, en el bosque solo hay 2 jardineros y mira qué bonito lo tienen. Aquí con 7 siempre hay alguna zona perdida. Que el bosque no tiene las dimensiones que tiene. Vamos a ver, qué bonito tienen, que 2 rotondas. 2 rotondas. 2 rotondas. Lo único que tiene. Es más. A ver, el que vivía en el bosque, que yo no vivo en el bosque, para ver si no en alguna urbanización, alguna cosa, no están eso echando chispa porque los 2 que hay lo único que hacen es dedicarse a la rotonda y no desbrozan en el lateral de la urbanización. Es decir, habla de cosas que no conocemos es un poco arriesgado, pero en cualquier caso... Las zonas verdes que tiene el bosque son muy limitadas también, al lado de las que también puede algunos tener oyente, o algún surgió una polémica hace unos pocos, no sé si años o meses, lo de la mutilación de los árboles en el bosque. Que decían que por qué mutilaban los árboles poniéndolos todos como bolitas. Igual la gente del bosque no estaba igual que en Ubrique. Pero surgió de un... No me acuerdo cómo era aquella plataforma del bosque. Que no están contentos en el bosque tampoco en todos los sentidos. Decían que por qué no dejan los árboles crecer libremente al natural y no hacen bolitas y figuritas. Bueno, pues estáis de acuerdo en retirarle las competencias a la mancomunidad, ¿no? No solo de jardinería, sino también ya de... Ya lo he dicho. Yo nosotros en su momento... Creo que los acuerdos a los que llegue el ayuntamiento siempre tienen que ser para mejorar el servicio que se preste a los ciudadanos. Y si no se puede mejorar porque cambia la legislación o no sé qué, para explicarle bien por qué las condiciones empeoran. Pero yo, en cualquier caso, en el tema de basura, no he visto ninguna mejora, y ya lo dije alguna vez. Si lo de los contenedores inteligentes, lo que consiste es que el inteligente sea yo y sepa abrir o no una cerradura, pues me parece que eso forma parte de, como dije la otra vez, de los titulitos para que los fondos europeos vengan y... para comprar una cerradura a precio de contenedor inteligente, y no sé a dónde irá el dinero de diferencia entre lo que es de verdad un contenedor inteligente y lo que es un contenedor con cerradura. No sé. Yo soy partidario también de recuperarlo, porque creo que en el sistema Javier dice que yo, por la percepción, y no estoy en posesión de la verdad, sino por las personas que llegan, y lo que es el run run en la calle, y que te dicen, el sistema de recogida de basura deja bastante que desear, porque tiene bastante deficiencia, ya lo hemos hablado, y la cuestión es que Ubrique, un pueblo que reciclaba, pues por los datos que se dieron la última vez había retrocedido, que yo también quisiera ver los datos, porque yo veo los contenedores y los contenedores la gente recicla. El problema es que si una cosa funciona, ¿por qué se cambia? Que dice normativa europea nos obliga, si nosotros creo, eso ya lo hablamos, que estábamos por encima de lo que te exige la normativa europea en lo que es reciclaje por persona. Urique era un pueblo modélico en ese, y ahora hay gente cabreada, y yo palpo lo que es la realidad de la gente, porque estoy en un lado, estoy en otro, y el comentario generalizado, yo no voy a decir que todo el mundo, habrá gente que esté contento, es ese, sensación de todo no lo, y cada vez el recibo más alto, y cada vez, que es que estamos en 40 y tanto, y yo creo que estaba en 30 y algo cuando 28 cuando nosotros salimos. Es que se ha duplicado casi, no se ha duplicado, pero se ha incrementado bastante. Y sin embargo, tú ves que el servicio que se presta no ha mejorado en torno y en proporción a lo que ha subido. Y esa es la sensación que tiene la gente. La gente está cabreada. Y yo no me voy a hacer portavoz de la gente. La gente que yo escucho y la que está en mi entorno, que yo no soy portavoz de nadie. Que yo... Vamos a ver, a mí es que eso es una de las cosas por las que yo en su momento no era partidario de ceder el servicio a la mancomunidad. ¿Por qué? Porque Ubrique era una excepción en la sierra. Ubrique tenía un servicio que funcionaba muy bien y que cumplía con creces los parámetros que entonces se exigían de reciclado. Esto... se dedican o deciden gestionar la sierra, y como en la sierra en general el reciclado era bastante liviano, deciden montar desde cero un sistema que ellos creen que va a funcionar. Y eso está muy bien para sitios donde hasta ahora no ha funcionado, pero para sitios donde ya se estaba reciclando en torno al 70%, vamos a ver. Si tú tienes un sistema que te ha llevado a reciclar el 70% y tienes que llegar al 80% o al 85%, y habrá un momento en que se nos exija el 95% de reciclado, tú ya lo que tienes que hacer, si ya tienes un sistema que te ha llevado al 70%, es matizar el sistema, es mejorar, es incrementar la publicidad, es incrementar las facilidades o mejorar el tipo de contenedores para que a la gente le sea más fácil, pero no. Tienes un sistema que te da una eficiencia del 70% garantizado y experimentado, y decides que es mejor poner un sistema que yo he pensado en mi cabeza, y en mi cabeza he pensado que va a dar, o sea, comprobado y garantizado no hay nada, pero yo he pensado que va a dar un 80 o un 90 de resultado. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a dar? Porque tú lo digas, es que este ya está garantizado, está probado. El sistema de Ubrique tenía el aval de muchos años de funcionamiento y de eficiencia en el reciclado. Lo único que había que haber hecho es matizarlo. Es más, yo acepto como mal menor, aceptaría la gestión de mancomunidad. Pero ¿por qué tiene que cambiar el sistema de gestión de aquí si ya funciona? Es absurdo, tú me dices. En alguno de los no, casos... es que se adjudica a otra empresa y la empresa lo hace de otra manera. Sí, pero esa empresa lo está haciendo en 100 sitios distintos y el sistema que va a implantar aquí es un sistema que tiene contrastado en otros muchos sitios. ¿En dónde está contrastado que no sea en Alemania? Porque alguien me saldrá con estadísticas de Alemania, que es que eso, y como tú comprenderás, el día que nosotros seamos alemanes, pues funcionarán igual que en Alemania los sistemas de Alemania. Pero mientras aquí seamos andaluces y en Alemania alemanes, los sistemas alemanes no son exportables. Pero que además, un tema como es los restos de marroquinería, ahora no hay contenedores para restos de marroquinería en algunos de los puntos. ¿Por qué vamos para atrás? ¿Por qué vamos para atrás? Y se tiene que echar en los contenedores de lo que es los contenedores normales y corrientes. Eso lo había antes. Después, la sensación también, y digo, hablo de sensaciones, yo no hablo de verdades absolutas. La limpieza viaria, también hay muchas quejas. Ya lo trasladé yo aquí, que me habían trasladado valga la redundancia, desde el casco antiguo, que dice que por allí pasan bastante poco y que la limpieza brilla por su ausencia. Yo no sé en el resto. En el resto también hay conmociones como sensación de más suciedad, que se dedican solamente a lo que son los puntos neurálgicos, avenidas, avenidazos para arriba y para abajo, y que el resto están como más abandonados. Yo lo estoy viendo eso, percepciones, son percepciones. Por lo demás... Iba a preguntaros por las elecciones gallegas, pero ha llegado una ultimísima hora y creo que es de recibo también que lo comentemos, aunque es una información que ampliaremos en los servicios informativos. Y es que se le va a otorgar la bandera de Andalucía a la defensa y fomento del interés general de la provincia al sector de la piel de Ubrique. Va a recibir esa bandera de Andalucía. La relevancia del sector de la piel, que va más allá, dice, de lo que supone para Ubrique y la Sierra de Cádiz, un sector que genera un alto número de empleos en la provincia y al que han vuelto las grandes firmas gracias al excelente trabajo que se está haciendo. El sector ha buscado en los últimos años posicionarse como un verdadero referente de la artesanía de vanguardia, y la apuesta por la piel desde las distintas administraciones es algo indudable. La gala de entrega es este sábado. Me parece una noticia estupenda. Lo que pasa que hay que matizar que es el esfuerzo del petaquero y del marroquinero ubriqueño, de los que han apostado por lo que es la marroquinería de calidad, y porque la administración aquí poco ha intervenido, que ha comentado tú lo de la administración, y precisamente el programa anterior hablábamos de que otra industria se le ha beneficiado mucho, sin embargo a la marroquinería no, que aquí han dado la marroquinería por el trabajo bien hecho de las manos artesanas del petaquero y petaquera, y que es un orgullo como ubriqueño que se reconozca ese trabajo, además también por las empresas que han fomentado también ese tipo de trabajo, de ese marchamo de calidad a los productos que se hacen desde aquí, desde Ubrique, y tenemos que estar orgullosos de que se haya concedido este premio. Igualmente también se le concede a la de Barada, a Ana Mari Valle, me parece que se le concede el premio de la Diputación también este año. Sí, es de... Y entonces tenemos que estar de enhorabuena porque Ubrique está de moda, Ubrique es moda, Ubrique, las manos artesanas de Ubrique están dándole el reconocimiento que se merece y que por importancia y por calidad era ya de recibo que se reconociera la labor de los ubriqueños. Uh-huh. Como dato último, miré yo el anuario que hace de la marroquinería una empresa, ASEFMA, que lo hace todo, no sé si tiene mucha validez o no. ASEFMA es la Asociación Nacional de Marroquinería. Y en el 2022, que es el último anuario, se movía el sector de la marroquinería 2.300 millones de euros. Estamos hablando de un considerable de un pico. Montante. ¿Y de ello de cuánto en Ubrique no estaba eso? Todavía no me lo estudiaba. O la Sierra de Cádiz. No, hombre, es que es interesante. Pero en torno al... me parece que era en otras ocasiones en torno al 70 o 80%. Ya hay una parte importante de producción en Madrid. Y después está repartido en Alicante, entre Alicante y básicamente... Ubrique en la zona de Andalucía. Bueno, como decimos, una noticia que ampliaremos los servicios informativos. Sobre eso, una puntualización. A mí todas las banderas me parecen estupendas, las de Andalucía también. La Andalucía más. Pero yo, que soy antiguo, yo en verde lo que me gusta es lo que me gusta. Que somos antiguos, ya no existen, que queremos son billetitos verdes para la administración, para el sector, para producir, ya no son verdes, moraditos o del que más valor eso tenga. Digo yo que la quiero administración... decir que lo importante es que, y más, o sea, nosotros, esto hay un proyecto que no se puede olvidar y que hay que resaltar siempre, y eso, que es el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, que es una fundación que está en Ubrique, que conseguimos que se quedara en Ubrique porque el ayuntamiento es patrono fundador de Movex y se dio los terrenos para que se hiciera el centro tecnológico, y en el que forma parte la Junta de Andalucía también como patrono, y estaba a espera que si no se ha hecho, pues aprovecho para que quien nos escuche recordarle que está pendiente de la incorporación de la Diputación de Cádiz a la a Movex y no se ha hecho ya. Si se ha hecho, pues retiro lo dicho. La Diputación, sí, como patrón, ¿no dice? Sí, yo creo, sí, yo creo que estaba. Se incorporó ya. Sí, se incorporó, vale. Sí. Y entonces, pues bueno, todos son patronos, con lo cual todos deben de hacer lo posible porque esa fundación de la que todos son patronos, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía, pues tengan los máximos recursos posibles para que revierta sobre la dinámica y la innovación dentro del sector de la piel. Bueno, pues nos quedamos con esa noticia y nos pasamos dos minutos, pero sí, ya que os he dicho, sí me gustaría, ¿no? Me hubiera gustado preguntaros la semana pasada, un poco jugar a adivino, ahora ya no me queda más remedio de preguntaros que si os han sorprendido o no, y bueno, ¿qué contexto le damos? Hace dos o tres programas me parece que dije que casi todas las encuestas daban como favorito al sí, PP. Pero la semana pasada no estaba tan claro. El CIS fue el que pero, en este caso no, se ha metido. Es que es lo que iba a decir a continuación, que se ha movido como una corriente de opinión, para intentar dar un vuelco y crear la sensación de que había como cierta incertidumbre en que no iba a conseguir la mayoría. Se ha querido crear ese caldo de cultivo por lo que es la opinión mediática de ciertos sectores, pero al final ha demostrado que Galicia ha hablado y que PP, o como querían tralar, como dice Pajé, que si estuviéramos hablando que hubiera perdido la mayoría, yo es que pongo mucho como referente a Emiliano García Pajé, que si hubiera ganado, hubiera perdido el PP, ahora estaríamos pidiendo lo que es desde la izquierda, la dimisión y el fracaso del modelo de Feijóo, y que por lo tanto ahora hay que pedirle responsabilidades al sanchismo, porque yo no digo ni el socialismo, yo al sanchismo, porque la diferencia ha sido Feijóo 40, Sánchez 9. Creo que la diferencia. Se lo ha dicho esta mañana Feijóo a Sánchez en el Congreso. Sí, y se la ha copiado a la de Madrid. Ayuso. No, Ayuso. Yo creo que es justo el trasladar los criterios que otros establecen. Es decir, si tú estableces un criterio o unas condiciones para un enfrentamiento, en este caso para las elecciones, y fue el propio Partido Socialista y los medios del entorno del gobierno los que dijeron que lo que se jugaba era, por así decirlo, la continuidad o no de Feijóo y la validez de Feijóo como líder o no. Pues bueno, lo que hay que concluir es que Feijóo es un líder estupendo, que está estupendamente consolidado. Y lo que también hay que concluir por ese criterio, porque los criterios no valen para unos sí y para otros no, es que quien no está consolidado, por lo menos en el conjunto de España, es el PSOE, que ha caído a tercera fuerza política. Y hay que decir que está más cerca el PSOE de el que se ha quedado con uno nada más que del siguiente por encima. Es decir, que está más cerca del último que del segundo. Y también trasladarlo a bien escaño. Un apunte, trasladarlo que la coalición de gobierno también incluye a Yolanda Díez, que ha sacado cero patatero, siendo de Galicia. Siendo que iban a apostar, que iban a dar cambio, pues, del cambio de progreso, de la fuerza de progreso. Eso ya me pagué arrimar mucho cua tu sardina. No, la cua mi sardina, no. Ella se presentaba, ella ha cosechado, ella, ¿no? Ella ha cosechado cero, cero, cero. Pero ella se presentó en las anteriores también y se sabía que en Galicia se iba a comer lo que se ha comido. Es decir, venía de donde ven. O sea, cogiendo allí. Sumar al análisis, a sumar me parece un poco forzado, entendiendo que sumar venía de cero y sigue con cero. Ahora es que el PSOE venía de 14. El PSOE venía de 14. Y perdió 6. Con lo cual, no es, yo entiendo que no es la misma valoración. 5 de 14 a 9. Ha perdido 5. BNG de 19 a 25 gana 6. Aparece Democracia Orensana con 1. Y el PP es verdad que pierde 2, de 42 a 40, pero mantiene una mayoría absoluta. El PSOE está a 8 de Democracia Orensana, mientras que está a 12, a 15, a 16, a 16 de del bloque. Es decir, está más cerca de ir cuesta abajo y sin freno que de remontar. Pero bueno, también es verdad que no todo es extrapolable, que las condiciones son las que son. Igual que es discutible que fuera a la izquierda a quien le interesara pone en duda la mayoría absoluta, o fuera a la propia derecha quien le interesara pone en duda la mayoría absoluta para que así no se despistara ninguno de los suyos, como torpemente han hecho en otras ocasiones. Y el resultado fuera el que... Pero estas elecciones han sido en clave nacional, porque todos los líderes nacionales han volcado al 100%. El Sánchez ha estado allí más tiempo que en ninguna otra campaña, Yolanda dio igual, Feijóo también, y se ha hecho un clave nacional. Y entonces, pues, por lo tanto, como tú decías, lo que vale para una cosa no vale para... Vale para lo mismo, pero lo que no se puede es decir, no, ahora esto no se puede trasladar a la clave nacional. Sí que se traslada. Sobre todo es un poco fascista eso de decir lo que se puede trasladar y lo que no se puede trasladar. Que el gobierno le diga a los periodistas o a los analistas políticos qué es lo que se puede trasladar o no trasladar, cada uno trasladará lo que le parezca oportuno. Pero ¿quién es el gobierno para decir no, estos resultados no son extrapolables, no son por lo que sea, cada uno hará el análisis que le venga en gana y tú te aguantarás, que para eso no dejas de ser nada más que el gobierno, con todo el mundo con derecho a criticarte, porque todo el mundo, igual que podemos criticar seleccionados de fútbol y podemos criticar también que ha ganado al gobierno. Todas las provincias el PP, en todos los pueblos menos en tres, y curiosamente donde ha ganado en Vigo el BNG es una sede es un feudo del Partido Socialista con Abel Caballero, el de las luces de Navidad. Que nos vamos, pasamos 9 minutos. La semana que viene, miércoles 28 de febrero, no tenemos programación. Quería haber hablado un poquito del Día de Andalucía, pero bueno, como no caduca, lo dejamos para el próximo programa, que será el 6 de marzo. El próximo miércoles no tenemos programación por esa festividad de nuestra comunidad autónoma. Javier Salguero y Javier Cabeza, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes.